Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 17 de agosto. Tremendo susto el que se llevaron en la tarde de ayer los vecinos de las viviendas próximas a Los Olivares, cuando sobre las 5:30 se declaraba un incendio que cogió una gran virulencia al principio, pero que gracias a la rápida actuación de efectivos de bomberos del Parque de Ubrique y miembros del Plan Infoca, pudo ser controlado sin mayores consecuencias. En poco más de una hora, el incendio, del que se desconoce el origen, estuvo controlado, aunque las labores de refresco continuaron durante varias horas más. En total, se calcula que la superficie afectada por las llamas fue de entre 7 y 8.000 metros cuadrados de pastos, zarzas y olivos situados en la parte inferior de la avenida Jesulín de Ubrique. Las labores de extinción, en la que participaron bomberos del Parque de Ubrique, miembros del Plan Infoca, un técnico de medio ambiente, policía local y guardia civil, contaron con dos camiones autobomba con respaldo de un tercero empleando 30.000 litros de agua. Escuchamos a Cristóbal Rosado, jefe del Parque de Villamartín y Arcos y jefe provisional en funciones de sustitución del Parque de Bomberos de Ubrique. Y nada, nuestra intervención en primer momento sobre las 17:38 salió el Parque de Ubrique con tres efectivos hacia el incendio este declarado ahí en la avenida Jesulín. Y nada, en un primer momento la verdad que cogió gran virulencia y lo que se trató es de que el fuego no fuera más, controlar lo que es el perímetro del incendio para que no saltara la carretera, que sí saltó un poco, pero fue atajado bien por los compañeros y se quedaron con él. Y ya llegaron los compañeros del Infoca y ya entre los dos pues nos dedicamos a las labores de remate y poco más. Claro, es que esa zona con la arboleda que hay, el pasto que hay, la zarza que hay, es normal que y la temperatura que estamos teniendo ahora pues es propicio para que eso suceda. Lo que hay que tener bastante precaución con ese tipo de cosas, claro, y eso crea gran alarma social. Y la verdad que hay que decirle que la labor de los compañeros ha sido súper rápida y efectiva. Ya lo que pasa que después las tareas de remate sí cuestan más porque han ardido olivos, que esto se le va a quemar, se van quemando los tocones y eso necesita una gran cantidad de agua y nada, y paciencia y en la medida de lo posible que lo que se va extinguiendo que no vuelva a reavivar. Y eso, y sobre todo es la labor que se tarda más en conseguir. Y también recalcar que se necesita una gran cantidad de agua para sofocar y apagar el incendio bien. Sí, más o menos la superficie afectada no es tampoco grande, pero bueno, es considerable. De unos 7.000 a 8.000 metros aproximadamente. Entre pasto, zarza, olivo, que es lo más, los árboles que han ardido más, y algunos más que estaban los aledaños. Y ya está, pero vamos, lo que es la intervención ha sido súper rápida. Se han quedado con el fuego rápidamente. Y el número de efectivos nuestro, pues en un primer momento fueron tres con dos vehículos autobomba, y después se incorporaron algunos compañeros más que, como mucha gente vieron el incendio, dice, pues aquí hay que echar una mano a los compañeros. Y también se acercaron allá a un capote y por parte de los efectivos del Infoca que yo tenga entendido, pues dos Land Rovers que llevan 7 y 7 personas en cada uno, más un vehículo forestal grande de 4.000 litros que lleva dos efectivos, más un técnico de medio ambiente que también estaba en el lugar. Vimos también también decir que que han colaborado también los cuerpos de policía local y de la Guardia Civil. La verdad que se han portado, en todo momento han tenido cortado el tráfico a las personas hasta que han podido restablecerlo, y la verdad que gracias a ellos también. El agua que hemos utilizado aproximadamente han sido unos 30.000 litros de agua. Teníamos dos vehículos autobombas, uno en la parte de más abajo y otro más arriba, apagando el incendio, y otro nuestro que iba al parque de bomberos y venía abasteciendo a los dos vehículos que estaban allí para no tenerlo que menear. Y durante estos últimos días se han vuelto a registrar caídas de ejemplares jóvenes de buitres leonados en el casco urbano de Ubrique, hasta el punto de que entre el domingo y ayer lunes fueron localizados cuatro buitres que habían caído deshidratados y hambrientos en varios puntos, como el patio de una vivienda del Caldereto, en la zona de la Venta Martín, en el arroyo de los Cidrones cerca de la depuradora y en el camino de Benacaz. Hasta todos estos lugares se desplazaron efectivos de la policía local y el recuperador Antonio García para proceder a su captura y traslado a unas jaulas habilitadas a la espera de que se hagan cargo desde el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Puerto de Santa María. Lamentablemente, uno de los ejemplares fallecía pocas horas después de su rescate. Antonio García ha lamentado que todos los veranos, con la llegada de las altas temperaturas, sigan dándose estas situaciones, y ha vuelto a reivindicar la rehabilitación o instalación de abrevaderos en la Sierra de Cádiz en los que los animales salvajes tengan acceso al agua. El tema sigue repitiéndose y es penoso, de verdad, es penoso, y urge ya hacer algo. Y cuando digo hacer algo, no me refiero a la ciudadanía, me refiero a los políticos, a los gobernantes. Hay que habilitar abrevaderos, zonas donde los buitres los vean y puedan ir a beber. Todos los que cogemos están exhaustos, deshidratados, sedientos, perdidos, hambrientos. Y el que no lo veamos a tiempo, el que lleve ya más tiempo, ese se muere como se murió uno de los de ayer, como llevamos ya 6 buitres rescatados en menos de 24 horas, los 4 últimos. Esto es un patrimonio, si queremos decir, nacional, que pertenece a la cultura durante miles de años. El buitre creo que está antes que nosotros aquí. El buitre nos ha limpiado de pestazos, de los bichos muertos, ha comido toda la carroña. Ha sido un colaborador, un ayudante nuestro. Un buitre nunca ataca si la red está muerta. Tiene que estar la vaca muerta, la vaca, el cerdo, la cabra, lo que sea, el caballo, tiene que estar muerto para ir a atacar, a comer, esperan. Son limpiadores, quitan enfermedades, porque los bichos muertos pueden transmitir enfermedades, tienen virus, tienen bacterias, pero desgraciadamente los listos, y lo digo así, los listos de los despachos en la Junta de Andalucía o en el gobierno central, decidieron un día que todo lo que se muriera había que enterrarlo, o quemarlo, o decir dónde está para que se lo llevaran a donde fuera, y es un error. Lo mismo que los abrevaderos. Yo digo, como me decían los vecinos del Caldereto el otro día, Antonio, ahí está el aljibe que tiene agua, vamos, llevamos un cubo, echamos agua, y llega el gracioso de turno y tira el cubo al aljibe, en vez de coger con la cuerda, llenar pilón para que los buitres beban como llevan viviendo allí desde que existe esa aljibe. Es cuestión también de mentalidad, pero no estoy criticando ni estoy hablando mal de los ciudadanos de Ubrique, que sí somos conscientes. Hablo en el paseante que viene de donde sea, listillo este, que saca el agua, que ni siquiera bebe, y encima juega, se hace su foto y tira el cubo con la cuerda. En los colonos que han tenido arrendada esa zona, les duelen las manos de sacar agua, además de para sus vacas, para su ganado, para los buitres. Pero la cosa está en que hay que rehabilitar antiguos abrevaderos en la sierra. Cuando digo la sierra, digo hasta abajo, hasta Ubrique, hasta Llano, donde sea, en los mismos olivares, allí donde se incendió. Había varias albercas, allí una concreto, que yo me he bañado de chico. Más arriba, al lado de la Plaza Toro, había otra. Más para allá, otra. Por el lado del Peñón de Lía, casi pegado a las casas, había otra. que yo me he bañado de chico. Entonces, eso se ha dejado de la mano. Bien por los dueños de la finca, que ya no les interesa limpiar ni nada de eso, bien porque el agua va más subterránea, pero es tan fácil reparar esos abrevaderos para que los buitres beban, o incluso hacer uno artificial nuevo ahora, que tenemos agua arriba en el depósito y muchas veces tiene un escape. Ese agua que se la pueden beber los buitres. Cuando digo buitres, digo un zorro que pase, digo una jineta, un tejón, una comadreja, un meloncillo, todos especies protegidas. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy martes 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 204,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 34 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 15 corresponden a la última semana. Y en el apartado cultural destacamos que el domingo 19 de septiembre tendrá lugar en la Salita de Teatro la representación teatral de la obra La vida secreta de Petra Leduc, de la compañía Creaciones Escénicas Efecto Kepler. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro Sierra de Cádiz Cultura Abierta, subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Esta obra, para cuya representación, que será a partir de las 8 de la tarde, ya no quedan invitaciones, recibió hace 3 años el Premio Territorio Violeta en la Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura. Basada en la vida de Camille Claudel, con la dirección de Memé Tavares y la actuación de Maite Vallecillo, Nuki Fernández y Jorge Barrantes, la obra cuenta la historia de una escultora encerrada durante años en un manicomio y que es convocada por un comité médico para que valore el estado mental de la paciente para su posible alta. A través de sus vivencias y emociones materializadas sobre el escenario, se descubrirán las razones de ese encierro y se dará voz a las artistas invisibilizadas a lo largo de la historia. Por otra parte, con una obra acrílica sobre lienzo de 100 por 81 centímetros, el ubriqueño Paco Rojas García se ha llevado el primer premio del segundo concurso de pintura rápida al aire libre de Jebas, pedanía de Alhama de Murcia. Aunque el concurso se celebró el pasado 8 de agosto, el fallo del jurado se dio a conocer ayer, destacando la obra del artista ubriqueño, que de esta manera se embolsa un premio de 400 euros. Solo un apunte deportivo para despedirnos, y es que hoy vuelve al trabajo la plantilla del Ubrique Unión Deportiva Senior en lo que va a ser el inicio de la pretemporada de cara al curso 2021-2022, que arrancará oficialmente el 4 de septiembre con la disputa ante el Chiclán Industrial del partido de ida de la primera eliminatoria de la Copa Provincial de Fútbol de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Con esto último nos despedimos. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.